La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día lunes 7 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México. Y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Jesucristo, nuestra cita bíblica está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y el verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Puede uno recibir humildad? En este caso Juan, el amado, estaba recibiéndola mientras escribía. Él pudo haber reclamado a Dios su prominencia y autoridad debido a lo que estaba pasando. Sin embargo, estaba teniendo una experiencia enorme con la palabra de Dios, el Verbo, en esta isla llamada Patmos. Pero en vez de poner a quejarse contra Dios, como cualquier persona, lo que estaba haciendo era escribir para usted y para mí, de parte de Dios, como hermano y compañero en una tribulación, un hermano en una participación del mismo reino en la paciencia de Jesucristo. Esto es verdaderamente grandeza, lo cual no se le ve la necesidad de otra cosa más que dejar que, cuando uno se eleva a sí mismo, poder humillarse y mejor dejar que el yo sea aplastado en lugar de que se levante en donde no debe. Luego Juan recibió cuatro cosas. La palabra de Dios hizo un efecto enorme en él. Oyó la palabra de Dios de una manera poderosa y recibió una estatura enorme de la bendita palabra de Dios, y en cuarto lugar recibió el poder mismo de la palabra de Dios. Quiero referirme en el verso siguiente, Apocalipsis 1:10, y yo fui en espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Luego, el premio de no elevarse, sino dejar su mente y su corazón humilde delante de Dios, fue experimentar la palabra de Dios a pesar de estar en un lugar lúgubre, de circunstancias difíciles. Juan estaba en el espíritu, siendo sensible, receptivo a la voz de la palabra de Dios, y de repente entonces, en medio de su humildad, detrás de él, la humildad que Cristo le enseñó, oyó una gran voz como el sonido de trompeta en sus propios oídos. ¿Por qué era la voz como de trompeta? No debemos apresurarnos a pasar por alto los pequeños puntos de los detalles, porque ellos no son significativos en la bendita palabra de Dios, puesto que la palabra es nuestro propio interés y también, gracias a Dios, la palabra es su propia interpretación. En otras palabras, Dios no necesita encontrar a nadie que interprete su palabra. Ella se interpreta a sí mismo. Entonces podemos esperar encontrar la explicación de esta misma trompeta escondida en porciones de la palabra de Dios a todo lo largo de la Escritura. Así que hay un tipo y una sombra de por qué se escucha la voz de trompeta a todo lo largo de la Escritura. En este caso encontramos en la palabra de Dios cuatro puntos relacionados con el sonido de la trompeta. Y en este caso Dios utiliza un pasaje sencillo, y esta es la ocasión en el mismo monte Sinaí, cuando Dios desciende a dar su palabra. El mismo caso. Así que hay cuatro cosas que se relacionan con la palabra de Dios oyéndose como el sonido de una trompeta. En primer lugar, la Escritura dice, por ejemplo, en Éxodo 19:12-13, Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos y no subáis al monte, ni toquéis su término. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, le tocará mano, mas será apedreado o aseteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Y en habiendo sonado largamente la trompeta, la bocina, subirán al monte. Esta es la primera porción. Como el sonido de la trompeta simboliza la palabra de Dios, hablando a Israel, a este pueblo fuerte, llamando, acercándose para que venga al pie de la montaña, porque Dios estaba a punto de darle su ley. Cuando Dios nos habla, nosotros también necesitamos acercarnos, asumiendo la posición apropiada de humildad a sus pies. Tengamos por seguro que no podemos ser atrevidos u orgullosos y sin respeto al entrar y a estar en la misma presencia de Dios. Cuán importante es que estemos en un lugar donde podamos oír la voz de la palabra de Dios que habla. El estruendo de este mundo con sus muchas voces llena nuestros oídos, haciendo difícil escuchar la voz de Dios. Pero Dios está ansioso de hablarnos, porque debemos entonces respetarlo y dejar que nuestros oídos escuchen su palabra. Y como cristianos necesitamos esta solemnidad, salir del tumulto, estar a solas con Él para que también podamos escuchar su voz. Así que Dios nos ayude para poder llegar entonces a la interpretación de la segunda porción. En el capítulo mismo de Éxodo, solo que en el 19, verso 16, dice: y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y el sonido de bocina de la trompeta muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Así que no solamente el pueblo fue invitado a subir al monte, no solamente Moisés, pero todo el pueblo se había santificado adecuadamente para encontrarse con Dios, y este sonido de trompeta era la señal que se podían acercar a la parte más baja del monte. Si no se hubieran acercado, simplemente hubieran perdido el tiempo. Pero truenos y relámpagos y espesa nube vino, toda suerte de cosas espectaculares, visibles. Sin embargo, por encima de todo esto, la voz de la trompeta, que tenía un sonido muy fuerte, extremadamente fuerte. Con razón ellos temblaron. Ellos se quedaron escuchando la voz de trompeta. Para darnos un ejemplo, como nosotros también llegamos a temblar con temor reverente para no perder nuestro respeto y darle la importancia que significa. Moisés relata esta historia también en el mismo Deuteronomio 4. Pero vayamos a la tercera situación, porque hemos encontrado cómo el sonido de la trompeta suena muy fuerte. En tercer lugar, el sonido de la trompeta en sí. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Éxodo 20:18. Dios estaba ya en medio de ellos. Ellos vieron, por decirlo así, el sonido, el ruido de la trompeta, los truenos, los relámpagos, la montaña que humeaba, y se retiraron y se pusieron de lejos. En ocasiones nosotros mismos nos pasa exactamente lo mismo. Hay ocasiones que oímos solamente ruido, pero cuando la trompeta suena la palabra de Él, entonces podemos humillarnos. ¿Y a usted no le ha llamado la atención esta porción? Voces, dice la Escritura. Escuchaban voces y llamas. Luego no solamente era la voz del Hijo, pero también era la voz del Padre escuchándose. Y por último, para terminar, dice Éxodo 19:19, para completar estas cuatro porciones: el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo, y Moisés hablaba y Dios respondía en voz. Así que necesitamos oír cómo la trompeta suena fuerte y más larga, y se esfuerza en extremo para acallar nuestras torpezas, nuestras voces, las voces del mismo diablo que tratan de tapar el mensaje verdadero. Bendito sea el nombre de Dios, que de alguna manera nos ayuda a escucharlo de estas cuatro maneras: como el sonido de la bocina suena largamente, muy fuerte, el sonido de la trompeta y se esfuerza en extremo. Que Dios le ayude a usted, me ayude a mí a escuchar la voz de nuestro Padre. Que Dios le bendiga todo el tiempo. Dios bendiga su palabra en usted. Amén.